Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Amigos de la Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 24 de marzo del año 2017, en el cual vamos a tener un programa muy interesante. El programa se titula Primera de Nielsen, en lo esto que es la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde la Sala de Conciertos Tacna. Soy Francisco Aragón y le reitero el gusto que nos da que nos esté sintonizando por la frecuencia universitaria, y también quiero compartirle que estamos muy contentos dado que esta transmisión en vivo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa también la vamos a transmitir simultáneamente en tiempo real por las frecuencias 105.3 y 106.9 de frecuencia modulada de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y si nos están sintonizando por allá, les enviamos un caluroso saludo desde Xalapa, Veracruz, México, desde esta universidad hermana que es la Universidad Veracruzana. Pues le comento, el programa de esta noche consta de tres obras. Vamos a iniciar con la obertura El Rey Lear, Opus 4, Héctor Berlioz, compositor francés, quien aborda la obra de William Shakespeare de esta del Rey Lear justamente, y hace una obertura muy interesante. Continuaremos el concierto después con una obra de Claude Debussy, compositor francés, titulada Petite Suite, con los movimientos En una barca, Andantino, Moderato la procesión, Moderato minueto y Allegro giusto ballet. Después del intermedio escucharemos la Sinfonía número 1, Opus 7, de Carl Nielsen, un compositor finlandés, quien también tiene una obra muy, muy interesante, sobre todo porque, déjeme decirle que esta Sinfonía número 1, Opus 7, de Carl Nielsen, es estreno en Xalapa y la Orquesta Sinfónica de Xalapa va a estar dirigida por el director huésped Christian Gomer. Pero bueno, vayamos al principio de este programa, que es la obertura El Rey Lear, Opus 4, de Héctor Berlioz. Hay que decir que Héctor Berlioz es reconocido por ser uno de los pilares del romanticismo francés, compositor nacido en 1803 y muerto en 1869. Héctor Berlioz compuso la obertura El Rey Lear en un momento curioso de su vida. La admiración de Berlioz por Shakespeare comenzó cuando presenció por vez primera una puesta en escena de Hamlet en 1827. Sin embargo, al leer por primera vez El Rey Lear, en 1831, cayó cautivado por el drama. Él comentó de viva voz me expresé en llanto de cara a esta obra de un genio. Por aquella época había comenzado una apasionada relación con la pianista Camille Mook, estoy hablando de Héctor Berlioz, con quien planeaba casarse. Y sin embargo, mientras Héctor Berlioz se encontraba en Florencia, recibió una carta de la madre de Camille, en donde rompían el compromiso con Berlioz y anunciaba la reciente boda de su hija con un fabricante de pianos que se apellidaba Pleyel. La furia del compositor fue tal que se encaminó inmediatamente a París con el objetivo de asesinar a su prometida, pero cuando pasó por Niza, se arrepintió de esa idea y luego de aventarse al océano en un intento fallido de suicidio, se estableció en aquella provincia para recuperarse. Los 20 días más felices de mi existencia, diría después. Durante esa estancia en Niza, compuso El Rey Lear. A pesar de ser una obra con intenciones evocativas, Héctor Berlioz no ofrece ningún contenido explícitamente programático, con excepción de algunos momentos específicos como la irrupción de los timbales que anuncian la llegada del rey, y deja a la imaginación del oyente el establecer las relaciones de la música hacia los momentos y personajes de la trama. Esto es lo que tenemos en el programa de mano del concierto de esta noche con respecto de la primera obra que vamos a escuchar en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Cristian Goma, director invitado. Héctor Berlioz, la obertura El Rey Lear, Opus 4. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, el centro que tiene una sala acústica, y esto también para la audiencia que nos escucha allá en Chihuahua, vale la pena decir que el Centro Cultural Tlacna está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, ubicado en Jalapa, Veracruz, que es la capital del estado. La Universidad Veracruzana tiene su sede, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de Jalapa. Sin embargo, también tiene otras subsedes que abarcan el largo y ancho del estado de Veracruz. Los campus universitarios, a saber, son en Jalapa, también está en Veracruz, Boca del Río, en el puerto de Veracruz, en la zona sur, en Coatzacoalcos, Minatitlán, en la zona norte, en Tuxpan, Poza Rica, y en la zona de las altas montañas, en Orizaba, Córdoba. Esa es la cobertura que tiene nuestra universidad, la Universidad Veracruzana, en cuanto al ofrecimiento de diversas carreras universitarias y técnicas. Y bueno, hay que comentar para nuestro auditorio que nos escucha en esas latitudes allá en Chihuahua, que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pertenece a uno de los grupos artísticos con mayor renombre que la Universidad Veracruzana promueve. La Orquesta Sinfónica de Jalapa es la orquesta sinfónica más antigua del país y ha sido referente para muchas orquestas nacionales. Es orgullosamente universitaria ya desde que daño los 70, aproximadamente por allá 1976, la Universidad Veracruzana acoge a este organismo sinfónico y desde entonces la actividad sinfónica en Jalapa ha sido ininterrumpida. Y también vale la pena decir que los conciertos que transmitimos viernes con viernes de todas las temporadas regulares de la Sinfónica de Jalapa lo ha hecho esta radio universitaria, de tal manera que vamos de la mano en cuanto a que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ingresa a las filas de la Universidad Veracruzana en la década de los 70, y la radio universitaria también sigue pues muy puntualmente todas las temporadas regulares de conciertos. También hay que decir que el Centro Cultural Tlacna, que es de donde estamos transmitiendo y de donde hace pocos años es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es una sala que está construida con un diseño acústico exprofeso para que toda la amalgama musical, toda esta amalgama sonora que se da cuando se interpreta alguna sinfonía, algún concierto con un organismo sinfónico como es de la Sinfónica de Jalapa, pues tiene unas características acústicas de tal manera que la audiencia que se da cita cada viernes a escuchar los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues puedan tener una referencia cuasi perfecta en cualquier sitio donde puedan ubicarse en la butaquería. Entonces, esto fue diseñado por un famoso acustólogo que se apellida Kierkegaard, que es un referente internacional en cuanto a estos menesteres se refiere. El diseño está conformado básicamente como lo es el Concertgebouw de Ámsterdam, que también es una sala de conciertos referente a nivel internacional. Y entonces podemos decir que las transmisiones que hacemos en vivo desde esta sala de conciertos, pues tienen esta calidad acústica que tiene un diseño exprofeso para que la Orquesta Sinfónica de Xalapa pueda sonar en toda su magnificencia musical. Perdón. Y bueno, poder llevar hasta ustedes pues el quehacer musical que se da en Xalapa, Veracruz. Esto, digamos, como una diferencia para el auditorio que nos escucha en esas latitudes en Chihuahua, por Radio Universidad de Chihuahua, bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, para que también tengan un contexto del quehacer musical que hacemos en Xalapa, Veracruz, que también vale la pena decirlo. Xalapa es un referente de la actividad musical a nivel nacional e internacional. Bueno, estamos escuchando ya el protocolo de protección civil, que también es necesario en todos los ámbitos donde se congrega el público a escuchar ya un concierto o algún tipo de actividad musical, ya en un teatro, en fin, de tal manera que el público asistente pueda reconocer las salidas de emergencia necesarias en caso de alguna contingencia. Esto, digamos, como un protocolo que vale la pena mencionarlo, se empezó a dar después de aquella terrible catástrofe que se vivió en el Distrito Federal en 1985, y que a partir de ahí los protocolos de protección civil se han ido perfeccionando para que justamente poder tener control en caso de alguna contingencia. En el caso de esta sala de conciertos en el Centro Cultural Tacna, pues no es la excepción. Está diseñada también para que en caso de alguna contingencia el desahogo del público pueda ser lo más pronto posible y con todo el orden que se requiere. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, también por la red en www.uv.mx/radio/transmisión, y también por las frecuencias del 105.3 y 106.9 de frecuencia modulada de Radio Universidad de Chihuahua, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nos encantaría, queridos colegas de esas latitudes, que si tienen algún tipo de comentario acerca de los radioescuchas que escuchan sus frecuencias con respecto a esta transmisión, con respecto a los conciertos que vamos a hacer ya en una conjunción por sus frecuencias, nos encantaría tener esa retroalimentación de los comentarios, porque nutrirían evidentemente el quehacer radiofónico que hacemos, pues con todo el decoro y con todo el profesionalismo que implica pertenecer a una universidad como la Universidad Veracruzana, orgullosamente pública, y que de alguna manera llevar el quehacer de una de las artes pues más importantes y más nobles como es la música. Les voy a comentar también que, a reiterar mejor dicho, que las obras que tendremos esta noche son la obertura del Rey Lear de Héctor Berlioz, la suite Petit, que sería pequeña suite, de Claude Debussy. Esto tiene unos movimientos: andantino en una barca, moderato la procesión, moderato minueto y allegro giusto. Vale la pena decir también que Claude Debussy escribió esta obra para piano solo, sin embargo Henri Busset hizo la orquestación, que es, digamos, la que se emplea para llevarlo al nivel sinfónico y que usan todas las orquestas sinfónicas que interpretan esta obra. Después tendremos un intermedio y escucharemos como un estreno en Xalapa la Sinfonía número 1, Opus 7 de Carl Nielsen, con los movimientos allegro orgoglioso, andante, allegro cómodo y allegro con fuoco. Vale la pena decir también que este estreno en Xalapa, Carl Nielsen es uno de los compositores pues más potentes de Finlandia, pero bueno, ya está el compositor Christian Gomer como director huésped, y vamos a escuchar entonces en primer término la obertura El Rey Lear de Héctor Berlioz, por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana y Radio Universidad de Chihuahua. Acabamos de escuchar de Héctor Berlioz, compositor francés, la obertura El Rey Lear, opus 4, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Christian Gomer, director huésped, en este concierto titulado La Primera de Nielsen. Vemos cómo en la sala el público asistente aplaude complacido con la interpretación de esta obra de Héctor Berlioz, la obertura El Rey Lear, que es lo que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar a continuación La Petite Suite de Claude Debussy, compositor francés, con los movimientos En una barca, Andantino, La procesión, Moderato, Minueto, Moderato y Ballet Allegro Giusto. Con respecto de esta obra, déjeme decirle que Claude Debussy escribió su pequeña suite, originalmente para piano a cuatro manos, en el año de 1889. Fue estrenada en marzo de ese mismo año con el compositor tocando al lado del pianista Jacques Durand, quien era también responsable de la publicación de la obra. En La Petite Suite, Debussy comienza ya a asentar su propio estilo, del que daría muestras de plena madurez, y poco después en obras como La Suite Bergamasque, o también en obras como El Preludio a la Fiesta de un Fauno, para orquesta. Luego del estreno de su versión original, se realizaron transcripciones de la obra para violín y piano solo, con lo que aumentó la popularidad. Esto dio para que en 1907 el director de orquesta Henri Brousseau, un director nacido en 1872 y muerto en 1973, amigo personal de Claude Debussy, solicitara al compositor su autorización para realizar una versión original y orquestal. Bueno, escuchemos entonces La Petite Suite de Claude Debussy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana y Radio Universidad de Chihuahua. Escuchemos. Thank you. De Claude Debussy, Petit Suite, con los movimientos en una barca, andantino, la procesión moderato, minueto moderato y baile allegro justo, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Christian Gomer. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana. Este concierto correspondiente a este viernes 24 de marzo del año 2017. Y bueno, le comento que su atención, por favor. Iniciamos el intermedio. Vamos al intermedio. Para continuar con este concierto, justamente tendremos la obra que finalizará justamente el concierto, que es el estreno de la Sinfonía número 1, Opus 7. Pero bueno, ya tenemos. Déjeme decirle que estamos en el intermedio. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo por la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada y también por internet www.ub.mx/radio/transmisión. También saludamos muy calurosamente a quienes nos están escuchando por la frecuencia de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues bueno, ya estamos aquí justamente con el director huésped, que esta noche dirige la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en la cual es una obra muy interesante la que vamos a escuchar a continuación, puesto que escucharemos el estreno de esta Sinfonía número 1, Opus 7, de Carl Nielsen. Y bueno, tenemos aquí la presencia de nuestro director huésped, Cristian Gómez. Bueno, le comento que estamos justamente en la sala. Vemos que está a un 80% más de su capacidad. Y bueno, vamos a... ¿Que termine la pauta? Bien. Gracias. Te estoy oyendo, Ernesto. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de regreso en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de frecuencia modulada, y también por la frecuencia de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua. Y bueno, estamos justamente con el director huésped, que esta noche nos va a ofrecer, en la segunda parte de este concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la primera sinfonía de Carl Nielsen, que es una sinfonía bastante interesante, sobre todo por la grandilocuencia musical que implica y por la dificultad técnica que también implica para algunos instrumentistas. Pero bueno, Cristian Gómez, muchas gracias, buenas noches por estar aquí en Jalapa. Hola, buenas noches. Queremos preguntarte, bueno, ¿qué significa para ti el hecho de estar aquí en Jalapa con la organización sinfónica más antigua del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y el estreno de esta obra monumental, que como comentaba hace unos segundos, implica un desempeño musical y técnico pues muy importante para la orquesta? Bueno, pues primero me siento muy honrado de estar con la orquesta. Es la primera vez que vengo con ellos y estoy muy contento de encontrar una orquesta muy, muy profesional, muy dispuesta al trabajo, y con un muy buen nivel interpretativo. Entonces pudimos profundizar en el trabajo de la partitura durante la semana, durante los ensayos y el estudio, que como bien dices es una partitura muy complicada para los metales principalmente y para la cuerda. Es una sinfonía que tiene también solos muy importantes de flauta, de oboe y de clarinete. Vamos a darnos cuenta de esto en su momento. Y Nielsen es un compositor que a mí me gusta mucho dirigir. He hecho algo de su catálogo y cuando me preguntaron qué quería dirigir con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, dije, bueno, es una orquesta que tiene el nivel para poder hacer un Nielsen, porque no se puede tocar en cualquier lado. Sí, supongo, porque además Nielsen creo que tenía esa proclividad de que sus sinfonías son grandilocuentes y de pronto pues toda la masa sonora sinfónica es pues llega siendo como un apoteósico, ¿no?, musical en este sentido. Sí, bueno, Nielsen usa siempre sonoridades muy poderosas, muy impresionantes, impactantes, porque es un poco su herencia de Sibelius y de los otros compositores de la región nórdica. Él es de Dinamarca, bueno, ya está a punto de ser de la otra península. La composición de esta sinfonía, si bien es de 1892, ya suena a los experimentos armónicos del siglo XX en cuanto al trabajo con los acordes, pero también con la sonoridad que vemos después en compositores que vienen después de él. Muy bien. Fíjate que esta sala está diseñada acústicamente y es la sede de hace unos 4 años de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. ¿Cómo te has sentido, digamos, en este ámbito? No, es fantástico estar aquí. Realmente es impresionante cuando la ve uno por primera vez y más cuando la oyes, cuando sientes la respuesta acústica, la respuesta sonora, y darte cuenta además de los recursos técnicos que tiene la sala. Esta cosa del reflector de sonido de cristal y estas cortinas que pueden adecuarse a la cantidad de público y de rebote que se quiere lograr, es maravillosa. Creo que es una sala única en su género en el país. Sí, muy orgullosamente universitaria. Bueno, ¿qué te llevas de Xalapa y de la orquesta? Pues me voy muy contento, muy, como decía al principio, muy honrado, pero también muy contento. Fue una semana muy ardua de trabajo, pero muy satisfactoria. Conseguí hacer una buena química con la orquesta. Trabajamos en pro de la sinfonía con mucho ahínco y la orquesta respondió fantásticamente. Entonces me voy muy contento. Muy bien. Pues muchísimas gracias para la entrevista, para la audiencia de Radio Universidad de Veracruzana y también para la Radio Universidad de Chihuahua, que también en tiempo real se está enlazando con nosotros para llevar el sonido de la Sinfonía de Xalapa y tu quehacer como director. Muchas gracias y también me voy muy bien comido. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros continuamos con la transmisión de Radio Universidad Veracruzana, de este concierto correspondiente a este viernes 24 de marzo, en donde estamos llevando obras de Héctor Berlioz, de Claude Debussy, y escucharemos como parte final de este concierto la primera sinfonía de Carl Nielsen. Y con esto concluiremos justamente este concierto. Muy interesante la... siempre es muy interesante poder escuchar la opinión que tienen los directores con respecto y los solistas con respecto de la sala de conciertos Tlacna, que realmente pues cumple su cometido de una manera muy decorosa. Y bueno, los comentarios, como usted si nos sigue asiduamente en los conciertos de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa, pues los comentarios siempre son pues muy buenos, muy positivos, en tanto que la sala de conciertos Tlacna pues cumple su cometido para poder llevar esta masa sonora maravillosa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa hacia todos los sitios en donde hay butaquería. Y bueno, evidentemente también se refleja en las transmisiones que hacemos con la microfonía, que capta justamente este rebote, este diseño acústico que le da justamente la sonoridad adecuada y muy bella para que la Orquesta Sinfónica de Xalapa pues suene como debe ser. Orgullosamente universitaria nuestra Orquesta Sinfónica de Xalapa, y bueno, siempre habrá que decirlo, es la orquesta sinfónica más antigua del país, que ha servido de referente a muchas otras orquestas que también tienen su sitio importante en las ciudades donde tocan y donde se presentan. Le quiero comentar también que la próxima semana tendremos un programa bastante interesante y muy bello. Vamos a escuchar, seguramente usted escuchará música y de los valses. Seguramente conoce la obra de Richard Strauss y de Richard Strauss hijo. Pues vamos a tener obras de los tres Strauss. De hecho, el próximo concierto así se llama, Los Tres Strauss. Vamos a escuchar una selección de valses y polcas y Don Quijote para cello y orquesta. En esta ocasión vamos a tener a Amit Palet como violonchelista. Tendremos también a Yuri Inti-Bullón, viola, que Inti-Bullón es uno de los violistas, la fila de violas. Se encuentra Yuri Inti-Bullón, que también es un chico bastante joven, pero que también es muy talentoso. Ya tiene un rato que forma parte de las violas de la Sinfónica de Jalapa, y en esta ocasión va a estar como solista en esta obra de Richard Strauss, Don Quijote para cello y orquesta. Tendremos también, como le comento, la selección de valses y polcas, que de alguna manera va a ser un concierto divertido, porque algunas de las polcas de Richard Strauss tienen algunos efectos sonoros, como pueden ser, hay una polca que se llama Polca Explosión, que como el nombre lo indica, pues empieza con un aspaviento bastante sonoro. Y evidentemente los valses de Richard Strauss, que se han hecho muy famosos y bastante socorridos, también en algunos soundtracks de películas que hemos visto y escuchado, que la obra de Richard Strauss, sobre todo sus valses, han sido motivo de ser las bandas sonoras de algunas películas. Y las polcas, le comento, fueron un género musical muy interesante allá en el siglo XIX, en el cual el vals y las polcas eran ritmos bailables en aquella época. Y bueno, le comento, hay unos muy divertidos, muy bellos, son obras cortas que de alguna manera también al público de Jalapa y al público que nos pueda escuchar por las frecuencias tanto de nuestra radio universitaria como de la Radio Universidad de Chihuahua, pues podrán disfrutar de estas pequeñas piezas que son bastante accesibles, dado que Richard Strauss hacía ese tipo de música accesible en tanto a las polcas y los valses. Bueno, ya están llamando para que los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que están justamente entrando ya a sus sitiales, ya para dar final a este concierto que se llama La Primera de Nielsen, y que justamente es como la cereza del pastel de esta noche. La obra estreno en Jalapa, bajo la batuta de un director bastante joven, déjeme decirle, que es el director huésped Christian Gomer, y quien pues escogió, como ustedes escuchó, poder estrenar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta obra de Carl Nielsen. Y vamos a escuchar justamente la grandilocuencia, toda la masa sinfónica, sobre todo en la parte de los timbales, las percusiones, los metales, que nos van a dar pues una muestra del perfeccionamiento técnico que implica tocar este tipo de obras. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacnar, Radio Universidad de Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red www.v.mx/radio/transmisión, y también por las frecuencias del 105.3 y 106.9 de frecuencia modulada de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ya los músicos de la Sinfónica de Jalapa ya están desfilando justamente por el pasillo, ya para ocupar sus sitios y continuar con este concierto titulado La Primera de Nielsen. Es un estreno en Jalapa, en este concierto correspondiente al viernes 24 de marzo del año 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Tacnar, desde el Campo para el Arte, el Deporte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. A breves minutos de que continuemos con este concierto. Pues nos vamos a situar justamente del otro lado ya para ocupar un sitio y poder disfrutar justamente de este concierto. Recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/radio/transmisión y también por el 105.3 y 106.9 de frecuencia modulada de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes muy amablemente abren sus su espacio, el espacio correspondiente para poder llevar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en vivo y en directo desde el Centro Cultural Tacna en tiempo real. Vamos justamente al final de la jornada musical de esta noche, que corresponde a la primera sinfonía de Carl Nielsen. Y al respecto, pues le puedo decir que las melodías de la sinfonía tienen un sabor danés distintivo y están imbuidos con el estilo personal de Carl Nielsen. Probablemente es la primera sinfonía más altamente organizada, jamás escrita por un joven de 27 años. Y aquí la analogía que hago justamente es porque si cuando Carl Nielsen escribió esta sinfonía y tenía esa edad, déjenme decirle que el director de esta noche que está dirigiendo la Sinfónica de Jalapa es un chico también, no rebasará por ahí los 34 años, de tal manera que hay una analogía en tanto al ímpetu de la juventud, tanto de Nielsen como de Christian Gomer, quien es el director huésped de esta noche. Y bueno, Carl Nielsen es considerado como el compositor danés más relevante. Él nació en 1865 y murió en 1931, y consiguió además un amplio reconocimiento como violinista y director de orquesta. Su carrera como compositor comenzó de una manera modesta al final de la década de 1880, con algunos trabajos para ensambles de cámara. Posteriormente, en el año de 1894, se estrenó la primera de sus 6 sinfonías, un trabajo de importancia fundamental para comprender el estilo personal de Carl Nielsen. Mostrando algunos rasgos de individualidad, la composición de la Sinfonía número 1 comenzó allá por 1890 en Berlín, una de las ciudades europeas que recorrió aquel año con recursos propios de una beca. Durante este viaje por Europa conoció a la mujer que sería su esposa, nos estamos refiriendo a Anne-Marie Bossuet, a quien dedicó este primer trabajo sinfónico. La primera sinfonía de Carl Nielsen se estrenó el 14 de marzo de 1894 bajo la batuta de Johann Svensson y con la participación activa del propio Nielsen, quien al finalizar la obra se puso de pie desde su puesto en los segundos violines para recibir el aplauso del público. Bueno, esta es la anécdota con respecto de esta sinfonía número 1 de Carl Nielsen, que es un estreno en Jalapa y que justamente la Orquesta Sinfónica de Jalapa se ha portado a la altura en tanto la interpretación, porque como comentaba Christian Gomer, es una obra bastante difícil. Y pero, ¿qué le puedo decir con respecto de Christian Gomer, quien es el director huésped? Pues podemos decir que empezó muy temprano con estudios de violín y concluyó la licenciatura en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, que también ha estudiado dirección de orquesta con Enrique Dimeque, Enrique Patrón de Rueda y Alan Paris. Además ha asistido a cursos de perfeccionamiento con la Orquesta Barroca de Friburgo, el ensamble Rogerge y Diabolus in Music, entre otros. Christian Gomer es uno de los directores de la nueva generación más activos en el país, por su creciente actividad dentro de la música sinfónica, la ópera y la música contemporánea. En el año 2014 y 2015 fungió como director artístico de la Orquesta Filarmónica de Sonora, propiciando su posicionamiento dentro de las orquestas más activas del país, haciendo conciertos tanto en el estado como en el interior de la República, incluso en Arizona, en Estados Unidos, y a partir de este año funge como director titular del grupo de solistas del ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su destacado quehacer lo ha llevado a trabajar con agrupaciones musicales como la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, las Orquestas Filarmónicas de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guanajuato, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Sinfónica del Politécnico Nacional. También ha trabajado como solista con Jorge Federico Osorio, con Simón Kermes, con Christophe Dujardin, Tarsia Turén, Francisco Ladrón de Guevara, Erika Dobosiewicz y Cuauhtémoc Rivera. Pues bueno, esto es, digamos, la carta de presentación de Christian Gomer, quien se ha apersonado a Jalapa desde el lunes, porque déjeme decirle que los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el concierto de los viernes inician los lunes, y o sea, es una jornada bastante intensa, sobre todo cuando se abordan este tipo de obras que implican un dominio no solo técnico, sino todo este bagaje musical y el desempeño y de lo que implica abordar este tipo de obras, sobre todo en un tiempo tan corto. Sin embargo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa está acostumbrada a este tipo de rigor para montar repertorios pues difíciles, repertorios que de alguna manera son nuevos, como es el caso de esta noche con esta obra que escucharemos a continuación, que es un estreno en Jalapa, la primera sinfonía de Nielsen, y bueno, y justamente habla del trabajo, del gran trabajo que hace la Orquesta Sinfónica de Jalapa con su titular, la Franco Marcelletti. Sobre todo le comento, en poner este tipo de repertorios pues no tan socorridos, por decirlo de algún modo, de otras orquestas, porque bien nos decía nuestro invitado de hoy, el director Cristian Gomer, que no es fácil, digamos, abordar este tipo de obras con otras orquestas sinfónicas. Hace falta pues toda la excelencia, el dominio técnico y la musicalidad. Pero bueno, ya está en el escenario Cristian Gomer, y dispongámonos a escuchar entonces la Sinfonía número 1, Opus 7, de Carl Nielsen, por las frecuencias de Radio Universidad de Veracruzana.

Es la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta de Cristian Gómez, director huésped. Y escuchamos el estreno en Xalapa de esa Sinfonía número 1, Opus 7, de Carl Nielsen. Escuchamos justamente cómo el público asistente, muy complacido, ovaciona esta interpretación de esta obra difícil, pero portentosa. Y vemos cómo el director huésped, Cristian Gómez, sale nuevamente al escenario para agradecer la ovación tan nutrida, que evidentemente habla del excelente desempeño musical de la Sinfónica de Xalapa, que cumplió con creces este compromiso de llevar al público xalapeño y a todos los que nos sintonizan por las frecuencias de Radio Universidad Veracruzana, el 90.5 de FM, y también por el 105.3 y 106.9 de frecuencia modulada de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pues bueno, les agradecemos infinitamente el favor de su atención. De esta manera llegamos al final de este concierto correspondiente este viernes 24 de marzo del año 2017, en esta jornada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y concluimos con mucha alegría una jornada más exitosa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Déjeme decirle que nos despedimos, quienes hacemos posible la transmisión de esos conciertos, todo el equipo de producción, estamos comprometidos para que estos conciertos lleguen hasta donde nos escucha con la mejor calidad. Soy Francisco Aragón, le agradezco nuevamente el favor de su atención y enviamos los micrófonos hasta Clavijero número 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Enviamos los micrófonos, muy buenas noches, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Muy bien, vamos a continuar con la programación. Tenemos en nuestras manos el disco del Cuarteto de Saxofones de México. Empezamos con el Barbero de Sevilla de Rossini, después la de Pierre-Max Dubois, que ofrece el Cuarteto para Saxofón, con los movimientos Brillante, Doloroso, Espirituoso y Andante. De Jean-François tenemos el Cuarteto para Saxofones, es obvio, con los movimientos Allegro, Lento, Mano en Tropo y Serenata o Molto Vivo. Y de Arthur Piazzolla, Historia del Tango, con Abel Pérez. Espero que ustedes disfruten estas canciones. Thank you.

Thank you. Vamos a continuar con la programación de esta frecuencia universitaria y tenemos Joyas de la Zarzuela, donde Isaac Salinas es el tenor y le acompaña la Orquesta Sinfonieta México, director Laszlo Ruth. Escucharemos el Trost de los Tenorios, Los Emigrantes, La Leyenda del Beso, El Guitarrico, La Alegría del Batallón, La Tabernera del Puerto, La Dolorosa y Alma de Dios. ¶¶ cuero, es la jota que siempre canté, la sal de mi tierra, olé y olé. Los toros. momentos de un hondo amor. Le brilla cuchillo de fino acero, brilla tu filo como centella. Tú has de vengar de mí, fiel compañero, tú has de traiciones de ella. Para todos puede tropezar con ella. Dile si la ves cruzar, dile pero muy bajico, dile que estoy medio loco, dile que loco perdido. Dile que la Inquisición, dile que era un gran tormento, pero que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo. Dile muchas cosas, dile que la quiero, dile que no vivo, dile que me muero, dile que me mire siquiera un poquito, dile que se apiade de este baturrico. Dile que lo estoy buscando, dile que en ella lo puse, dile que dónde lo he echado, dile que calme mi amor, dile que escuche mis quejas, dile que me estoy que la quiero, dile que no vivo, dile que me muero, dile que me mire siquiera un poquito, dile que se apiade de este baturrico. ya guitarrico mío. Yo que no tengo nada y lo tengo todo, con lo que guardo aquí pa' mi moreno, nena, nena, que me importa que haya pena si no hay pena para mí. La la la la la la la la la la la la la la la la la. No le envidiará yo que no tengo nada y lo tengo todo. Ni el...